Vamos a marchar estudiantes, que lo que estamos pidiendo es presupuesto para que nuestras universidades funcionen porque queremos estudiar. Van a marchar madres y padres de hijos que quieren que sus hijos terminen su carrera universitaria. Van a marchar abuelas que tienen a sus nietas finalizando carreras y que necesitan que terminen sus trayectos educativos. Va a marchar la sociedad civil que se atiende con los médicos y con los enfermeros recibidos de la universidad pública, que tienen un perro que lo atiende un veterinario graduado de la universidad pública, que celebran a los ingenieros que construyen los puentes y a los arquitectos que construyen nuestras casas. Va a cometer un grave error el gobierno si cree que la de mañana es una marcha partidizada. Mañana marcha la sociedad argentina que cree que no hay posibilidad de un futuro mejor para nuestro país si no es con universidad pública. Queremos una sociedad libre y de iguales. Por eso defendemos nuestras universidades nacionales.